Sí, señores, una aclaración antes de comenzar. La presente yo no le daría la calidad de conferencia de prensa, sino una explicación, podremos decir, académica del contenido del decreto, porque yo como secretario general jurídico de la presidencia no manejo la política petrolera, como ustedes comprenden, ni soy el responsable de ella, ni tomo las decisiones. Simplemente lo que hago es ver y velar por la seguridad jurídica de las acciones del gobierno. Entonces, lo que voy a proceder es a explicarles en qué consiste lo que el presidente de la República firmó hoy día y constituye una verdadera revolución. El problema que hemos tenido en nuestro país, señores, es que los contratos petroleros que ha firmado el Ecuador en los últimos años siempre han beneficiado a las compañías petroleras. Ustedes, les hago una reflexión casi elemental. Si ustedes tuvieran una finca y fueran dueños de la tierra y tuvieran una tierra que es, supongamos que es propensa a sembrar muy buen maíz, muy buen trigo, muy buen arroz, y ustedes le entregan a alguien para que le siembre y le coseche, ¿cuánto pactarían ustedes? Díganme ustedes, ¿cuánto sería el pacto justo? Mínimo mitad, mitad. Mitad, mitad, ¿no? Yo creo que eso suena lógico, ¿no? Yo tengo la tierra, tengo la calidad de la producción, tengo semillas, pero otro me hace el trabajo, ¿no? ¿Sabe? Eso es exactamente lo que se hace cuando se explora el petróleo, es lo mismo. El Ecuador tiene su riqueza, tiene sus pozos, y viene otro que tiene el dinero y lo extrae. ¿Sabe cuánto se llevan las compañías petroleras en este país en los últimos 15 años? 82%. Es una cosa realmente increíble. Ya cuando uno llega al sector público y comienza a darse cuenta de las cosas que pasan, son increíbles. Por supuesto que en este gobierno ya los nuevos contratos petroleros ya no estamos haciendo así. Estamos haciendo inclusive que la participación sea al revés. No que sea que en unos casos yo he visto contratos petroleros en que el 18% es para el Estado y el 82% es para las grandes empresas petroleras. En los contratos que se está licitando el Ministerio de Energía se ha cambiado esa tendencia. Pero como ustedes comprenderán, toda la extracción petrolera o una gran cantidad de la extracción petrolera en el Ecuador está sometida a esos regímenes oprobiosos, injustos, en que los únicos que se han beneficiado son las empresas extranjeras y los que se han empobrecido son los ecuatorianos. Entonces, no estando contentos con ellos, los contratos de exploración que se firmaron hace unos 10, 15 años establecían la participación para el Estado solamente del 18%. Las empresas petroleras tenían el 82%. Pero cuando el petróleo valía $15, $18, ustedes lo recordarán. Con el correr del tiempo, por problemas que no, por la escasez de refinerías en el mundo y por los problemas políticos en el Golfo Pérsico, el petróleo pues ha llegado pues a niveles de 40, 50, 60, 70, 80. Entonces, imagínense cuánto ganaron las empresas petroleras en estos años. El gobierno anterior, pues con buen criterio, pues estableció una ley en la cual establecía que el excedente del precio debía ser compartido con el Estado. Me explico. Cuando las compañías petroleras celebran sus contratos, cualquiera de las grandes empresas petroleras, ellos celebran con un precio base del petróleo, que puede ser 20, 30, el precio que estaba vigente en la época, ¿no? Entonces, ¿por qué calculan que sobre esos precios ellos van a tener sus utilidades? Entonces, hay un precio base. Supongamos que sea $30. Entonces, ¿qué dice la ley? Que la diferencia de la venta del precio, si el precio es 30 y el actual precio del petróleo es 80, los $50 que le corresponden de utilidad al contratista se reparten ya mitad-mitad, 25 para el Estado y 25 para la compañía petrolera. Pero la ley decía que esto era el mínimo de participación. Entonces el presidente Correa ha subido el nivel de participación del Estado en el excedente petrolero, en la diferencia entre el precio original y el actual precio, del 50 al 99. Ese es el efecto del decreto, que está obviamente el presidente Correa pues incrementando la participación del Estado, beneficiando al Estado en base a la ley, que lo establece así, porque la ley dice que al menos es 50, pero puede ser más, y beneficiando pues al erario nacional. Eso era la explicación que quería darles, ya les digo, exclusivamente técnica, y les insisto que esto no tiene calidad de conferencia de prensa, sino simplemente una explicación casi académica. Sí, pero sí sería bueno que, por ejemplo, nos explique cómo quedan estas empresas internacionales, ¿no? Va a haber mañana un juicio porque algo se firmó, y como usted bien lo señala, dice que hasta la ley, no dice... No, mínimo 50, dice. Exacto, no le pone más, ¿no? O sea, le deja abierto. Entonces, no corre riesgo el Estado ecuatoriano a un juicio a apetearle como pasó con la Occidente y algunas otras. Mira, el presidente Correa, por defender los intereses de la nación, los intereses de la, del petróleo, que es de todos los ecuatorianos, está dispuesto, pues, eventualmente a enfrentar cualquier juicio nacional o internacional que haya. O sea, no vamos a dejar de defender la soberanía nacional por temor a un juicio. Doctor, ¿cuál es la explicación jurídica que le faculta al presidente hacerlo por decreto y no por reforma vía Congreso, como se hizo en el 2006? Ya, en el 2006 se estableció que la participación en el excedente era al menos 50 y que mientras el presidente no lo reglamente, iba a ser 50. Entonces el presidente puede establecer una participación entre 50 y 100. Y ahora ha establecido 99. El presidente Palacio lo dejó en 50, ¿no? Mínimo. O sea, no hay ningún impedimento jurídico legal para que el presidente se haga un decreto. Ninguno. Porque pudo haberlo elevado al 100%. Claro, pero pudo haberlo hecho, pero lo hicimos a 99, ¿no? Fue decisión política de, ¿no? O sea, lo que se está haciendo es una reglamentación. Claro, pero va a afectar, pues, la participación del petróleo, y obviamente las compañías petroleras tendrán que pagar, las que tienen esos contratos, que son los de participación, que les expliqué con el, con la, la historia de la hacienda, van a tener que pagar sobre el excedente de precios el 99%. Seguramente hoy argumentarán inseguridad jurídica por la decisión del gobierno. Sí, esto tiene gran, esto tiene gran contenido moral. Yo ya digo, esto es una cosa elemental. Si cuando celebraron sus contratos, ellos calcularon que sobre un precio de 25, 30, 35 y con una participación del 82%, ellos estaban felices, contentos. Ese era su negocio. Entonces, lo que ha pasado ahora son situaciones extraordinarias que han llevado a que gane mucho más, pero ellos con lo que pactaron en esa época ganaban. Entonces, aquí viene un gran grito de justicia, ¿no? No podemos permitir que se perjudique al Estado como se lo estaba haciendo. ¿Usted al precio actual sabe cuánto le representaría en dólares al Estado? No tengo esa información todavía. No tengo esa información todavía. Pero va a ser un incremento importante. Claro, va a ser. Esa ganancia va, según la ley, a unas cuentas especiales. No va al despilfarro, sino que va a necesariamente invertir en educación, en salud, en proyectos tecnológicos, en financiamiento de becas. No es una plata que se gasta así. Así dice la ley actualmente, ¿no? ¿De cuántos contratos estamos hablando? No le puedo dar la cifra exacta, pero deben ser unos 6 o 7. Con temor a equivocarme. ¿Y en bueno, todo esto, con este decreto, qué ganan las empresas petroleras? Bueno, estamos haciendo un acto de justicia, estamos retomando el control soberano de nuestro petróleo y haciendo más justa la relación con las empresas, ¿no? Nada más. Ellos sí, pues, las empresas petroleras, pues, verán que tendrán que analizar el tema, ¿no? Si ellos, ya les digo, ellos con los contratos originales estaban, para ellos era negocio, ¿no? El resto ha sido una utilidad extraordinaria que debería ser de propiedad del Estado, ¿no? Aquí les paso al ministro de Minas, que va a darles explicaciones más técnicas. Yo hice una explicación académica, mira. Okay, nada más, solo lo académico. Pero quédate aquí, pues, me presten otra silla. No, por favor. Me voy a necesitar el abogado. Bueno, muy bien, señoras y señores. Buenas tardes. Como ustedes conocen, veníamos conversando sobre el tema de la renegociación de los contratos petroleros. Yo les había informado que la negociación de los contratos petroleros no es un tema solo del Ministerio de Minas y Petróleos, sino que es un tema que atañe a todo el Estado. Efectivamente, hace 2 noches, me parece, si no mal recuerdo, trabajamos con el presidente, su equipo asesor, sus abogados, sobre cómo marcar los parámetros de las nuevas negociaciones. El decreto que hoy se ha firmado lo que hace es solo referencia a los ingresos extraordinarios que por incremento de precio tienen las compañías. Creo que eso les queda claro, ¿no es cierto? No hay modificación de contratos ni nada que se parezca. Ahora, dado que en el mercado internacional los precios son altos, hay una gran demanda de nuestro petróleo, Nosotros queremos proponerles a las empresas petroleras pasar a los contratos de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque en el contrato de prestación de servicios, las empresas invierten todo lo que tengan que invertir para extraer nuestro petróleo y nosotros reembolsamos por ese servicio. Y por lo tanto, ellas en esas inversiones que hacen también tienen un pequeño fee de ganancia. Y nosotros, como Estado, tendríamos una mejor rentabilidad en esos contratos. Como ustedes recuerdan, hemos quedado para el lunes con las 5 empresas petroleras que han manifestado su voluntad de negociar los contratos. Será uno de los temas que quiero hablar con ellos. Esto es de salir de los contratos de participación a contratos de prestación de servicios. En el evento que ellos no quieran hacer esa transición de un contrato a otro, simplemente seguirán con los contratos que ellos tienen ahora y negociaremos lo que podamos negociar bajo ese esquema contractual. Entonces creo que de esta manera aspiro a haber aclarado algunas dudas, si es que después de la intervención de Alexis quedó alguna duda. ¿Ok? Sí. ¿Cuánto le representa en dólares este decreto al país? ¿Cuánto ingresaría a los fondos que son? Bueno, creo que va a ser un ingreso muy significativo, habida cuenta que hoy tenemos un 50% en la participación del incremento, ¿no es cierto? Ahora, con este decreto, esa participación es de 99%. Tendríamos que hacer una corrida financiera para establecer exactamente cuáles son los beneficios adicionales que va a tener el país. Lamentablemente no tengo ese aproximado, pero tenemos el listado de los contratos, la situación de cada contrato, y tendríamos que ir analizando en cada contrato lo que esto representa para el Estado. Ministro, pero actualmente, como tal, antes de que el presidente firme ese decreto, debe ver ustedes teniendo cifras. ¿Cuánto representa actualmente sin ese decreto? Se ha hecho esos análisis, estimada compañera. El problema es que yo ahora mismo no los tengo y no soy precisamente una persona que tiene en su cabeza una gran capacidad de acumular cifras, ¿no? Pero se han hecho esos trabajos y les vamos a dar la información de ellos, ¿sí? ¿Cómo no? Sí. Usted dijo 5 empresas que se reúnen el lunes. ¿Significa que hay otras que no quieren reunirse? No, no. He dicho que 5 ya me han dicho que quieren negociar. Las otras, me imagino, también manifestarán su interés de negociar en su momento. Si no quieren negociar, nosotros no podemos obligar a las empresas a negociar. Los contratos son acuerdos de voluntades entre las partes. Si la otra empresa no quiere, si la otra contraparte no quiere negociar el contrato, simplemente no negociamos. Seguimos con los contratos que tienen ahora. Ministro, compañera. ¿Podría explicarnos un poco más cómo serían los contratos de prestación de servicios? Sí. En esencia, el contrato de prestación de servicios es el siguiente. Yo contrato a una empresa para que extraiga nuestro petróleo y todo lo que esa empresa invierte en extraer ese petróleo, yo se lo reembolso, ¿sí? Y el crudo es de propiedad del Estado y el Estado lo negocia y lo comercializa. Esta empresa tiene una muy buena utilidad, invierte sus recursos, tiene una buena utilidad, pero dadas las condiciones actuales del mercado, lo más conveniente para el Estado es que migremos a esos contratos de prestación de servicios, porque no corremos riesgos en definitiva, ¿no? ¿Qué pasa si las empresas no aceptan y en el peor de los casos deciden suspender sus operaciones? A ver, no pueden suspender sus operaciones. No, tampoco se van a ir del país, porque ellos tienen un contrato actualmente que tiene un tiempo de vigencia. Si ellos quieren estarse en los contratos actuales, van a seguir con los contratos actuales hasta que ellos fenecen. ¿Cuál es el problema de duración de los contratos? Tenemos un listado. Jaime, ¿tienes ahí más o menos las fechas? Hay unos contratos que vencen en el 2012, otros en el 2020. ¿En tratar entonces ellos de que seguirán con el porcentaje del 50%? Ellos seguirán en lo incremental en lo que dispone el decreto. 99. ¿Por qué? Porque la ley le faculta al Ejecutivo, dice la ley, por lo menos el 50% del precio incremental. A ver, no hay que confundirse aquí. Cuando estamos hablando del incremental es Tú tenías un contrato en el que tu precio era para ti $28, ¿sí? Tú te llevas 28 y lo que le quede al Estado, vamos a poner una cifra hipotética, $10, ¿sí? ¿Cuándo el precio era 28? Hoy el precio está en 70. La diferencia entre 28 y 70, por lo menos, dice la ley, o decía, se llevará el 50% para el Estado. Hoy decimos que esa diferencia en el incremento de precios será el 99% del Estado. ¿Por qué razón? Porque esa es una propiedad de todo el pueblo ecuatoriano, no solo de las, no de las empresas. ¿Sí? A ver, aquí vamos a tener algunas fechas para ustedes. Perenco tiene su contrato de vigencia hasta el 2010. Perenco Coca, Payamino, su contrato también vence en el 2010. Repsol YPF Bloque 16 tiene su contrato hasta el 2012. Repsol YPF Bogui Capirón hasta el 2012. Canadá Grande Bloque 1 hasta el 2012. Repsol YPF Tibacuno hasta el 2012. Petro Oriental Bloque 14 hasta el 2012. Tarapoa, Fani y Marián hasta el 2015. Agip Oil del Ecuador hasta marzo del 2007. Y quiero decirles, Agip es el único contrato que tenemos de prestación de servicios. Por lo tanto, las empresas están familiarizadas con este tipo de contratos y saben que es un buen contrato también para ellos. ¿Hasta qué año? 2017, Agip. Petro Oriental, Bloque 17, 2018. Sudamericanos Campo Marginal hasta el 2019. Sudamericanos Campo Marginal hasta el 2019. Bermejo Campo Marginal hasta el 2019. Petrobel Campo Marginal Tigüino hasta el 2020. Perenco Bloque 21 hasta el 2021. CNPC Amazon Bloque 11 hasta el 2021. Sitio Oriente, Bloque 27, hasta diciembre del 2021. Ecuador TLC, Bloque 18, hasta octubre del año 2022. Ecuador TLC, Palo Azul, Bloque 18, octubre del 2022. Petrobras, Bloque 31, hasta agosto del 2024. ¿De qué reservas estamos hablando? Estamos hablando de reservas remanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todo el tiempo que han venido operando las empresas ya han extraído petróleo y queda un remanente previsto de 856,000 millones de barriles de petróleo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que explotar hasta el 2024. Por lo tanto, tenemos una buena posibilidad de reservas que todavía quedan en los campos que podemos negociar en otras condiciones en favor del Estado ecuatoriano. Negociación, insisto, negociación que no es obligatoria, pero las empresas saben que es un buen negocio también transferir sus actuales contratos a un contrato de prestación de servicios. ¿Esto se puede definir como una nacionalización del petróleo? A ver, la constitución del país dice que el petróleo es un bien natural de la nación. O sea, aquí no estamos nacionalizando nada. Por favor, no confundamos los términos, ¿sí? Les pido encarecidamente no confundamos los términos. Aquí lo que estamos es proponiendo de que el incremento de precios que ya tenían los contratos anteriores, ahora la participación del Estado sea por lo menos del 99%. A ver, pongámoslo en otro escenario. Yo voy y me compro la lotería, ¿sí? En la lotería tengo previsto que el premio es de 10,000, pero hay una situación imprevista que de esos 10,000 ya no van a ser 10,000, sino 15,000. Sobre esos 15,000 yo voy a negociar con otra persona el porcentaje que estamos. Pero yo ya me he ganado mis 10,000. No es que estamos afectando ningún interés, ¿sí? Eso que quede claro, por favor. Ojalá yo sea claro. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Ah, les quiero comentar otras buenas noticias. Vamos a tener un directorio la próxima semana en Guayaquil, donde ya vamos a anunciar de los eventos futuros ¿qué en materia de gas vamos a impulsar? Vamos ya a ir definiendo y proponiendo la licitación para la exploración del gas en el Golfo. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque vamos a cambiar nuestra matriz energética del gas natural, del GLP al gas natural. Y tenemos otra buena noticia. ¿Recuerdan ustedes que tenemos un pequeño proyecto, un plan piloto para que los taxis de transporte público utilicen el GLP? Pues bien, ahora vamos a tener también otro pequeño proyecto piloto para utilizar gas natural. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en la provincia, en La Libertad, perdón, Santa Elena, en donde hoy ese gas lo quemamos. Ustedes cuando han ido a la península, cuando se van a Salinas, han visto cómo ese gas se quema. Entonces vamos a utilizar ese gas, en vez de quemarlo, lo vamos a meter a funcionamiento de los taxis o del transporte público en Santa Elena, para ver cómo vamos aprendiendo eso y hacia el futuro, ojalá encontremos gas natural en la provincia del Guayas y poder utilizar toda esa infraestructura en la producción. Eso, compañeros y compañeras, implica un ahorro impresionante de dinero en combustibles que vamos a ahorrar, ¿sí? Esas son buenas noticias. Gracias. Carlota. Bueno, yo te hablo desde la casa del ministro. No te queda nada. Hasta que termine. Claro.